nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. Este domingo 3 de noviembre del año 2013, en ocasión del casa-casa que realizó por la Mulera y el Caney el candidato del PSUV Luis Araque a la alcaldía del municipio Bolívar, Táchira, Yorley Ortega, candidata a concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela, en cumplimiento de lo dicho por el presidente obrero Nicolás Maduro Moros sobre los hogares de mi patria, le dijo a RFN Noticias que junto a los demás candidatos a concejales están acompañando al doctor Luis Araque en el diagnóstico comunitario para poder conocer las necesidades y establecer las posibles soluciones. En cuanto a su desempeño como concejal, manifestó que su tarea será actualizar las ordenanzas y legislar para una gestión y actuación eficiente de Luis Araque como alcalde. A su vez destacó Yorley Ortega el trabajo que realiza el Poder Popular en el municipio Bolívar, en particular en el Palotal, JJ Mora y Ricaurte. La candidata a concejal Yorley Ortega, segura de su triunfo, invitó a todos los electores a ejercer su derecho al voto saliendo bien temprano a votar este domingo 8 de diciembre. Se está ordenando marcar todo en la tarjeta del PSUV porque esa es la línea nacional de los chavistas, revolucionarios y maduristas. No lo olviden, en el tarjetón arriba y a la izquierda, concluyó la candidata al Consejo Municipal, Yorley Ortega. Buenos días, les saluda RFN Noticias. ¿Cómo le ha parecido ese trabajo que viene realizando casa a casa? Bueno, de verdad, saludar a nuestra radio Noticias, quien nos da la oportunidad y siempre está cubriendo este tipo de eventos. Nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela está en estos momentos haciendo ese gran casa a casa, hogares de mi patria. Esa es la palabra que le ha dado nuestro comandante, como lo es nuestro presidente obrero Nicolás Maduro y todo el equipo de nuestro Partido Nacional, y es ahí donde estamos, visitando hogar por hogar, haciendo esos hogares de mi patria, haciendo ese contacto entre el candidato alcalde y su equipo de concejales también, que van ahí en esa tarjeta tan importante como es la del Partido Socialista Unido de Venezuela, escuchando necesidades también. En estos momentos estamos haciendo ese diagnóstico participativo comunitario en la cual la comunidad informa cuáles son las necesidades que tiene más latentes, y bueno, se escuchan esas propuestas debido a que el presupuesto es montado en noviembre y diciembre, y probablemente en estas elecciones que se avecinan el 8 de diciembre, en estos días del 10 al 22 de diciembre se está montando el presupuesto participativo, el presupuesto dado por la comunidad, lo que requiere la comunidad para hacer de esto una buena gestión ya desde el inicio del año 2014. ¿Cómo ha visto Yorley Ortega la participación, la receptividad hacia el doctor Luis Araque como candidato a la alcaldía del municipio de Bolívar? Bueno, es importante resaltar que tanto nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela le está dando todo ese apoyo completo de todos sus militantes, de todos sus electores del Partido Socialista, también mucha gente que es de la oposición. Recordemos que esto es un evento diferente, es nuestras elecciones municipales, y las elecciones municipales pues llevan otra tendencia, y los opositores también están con el doctor Luis Araque, también están ahí dando la batalla, y yo pienso que la receptividad tanto de los opositores como los chavistas ha sido muy, muy, muy buena. Lo reciben con mucha alegría, lo reciben y le dicen: cuenta con mi apoyo. Y bueno, ese día 8 de diciembre veremos todo ese aporte, veremos todo ese apoyo, dándole arriba y a la izquierda nuestra tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una vez Yorley Ortega esté ya como concejal del municipio, ¿cuál es su tarea? Bueno, hay muchas tareas, o tendremos nosotros muchas tareas, ya que hay que legislar. Tenemos ordenanzas hechas del 2002, 2003, 2004, incluso ordenanzas que todavía se encuentran con alguna parte legal que no es vigente, y dentro de eso, bueno, tenemos que montarnos nosotros con todas estas ordenanzas a fortalecerlas, a darles ese cambio, a actualizarlas en el momento como estamos con nuestra parte tributaria. Depende de todas estas ordenanzas, de toda esta legislación que se haga, que nuestro municipio Bolívar tenga un tributo importante para la municipalidad, que nuestros servicios mejoren, ya que si ofrecemos nosotros un buen servicio, se le cobra muy bien a la comunidad, se invierte ese tributo, pues nuestra comunidad va a estar dignificada. Son muchas ordenanzas, que hay unas que hay que fortalecer, otras que hay que crear. Debemos actualizar todo este tipo de instrumentos legales que hay para el municipio, y bueno, es así que se va a proyectar esta candidatura y posteriormente, pues ya electos, el trabajo que se va a hacer en el Consejo Municipal es la articulación en instrumentos legales para nuestro alcalde, para que él pueda llevar a cabo una buena gestión. Claro, también nuestros instrumentos legales, las ordenanzas, son articuladas, se crean en el Consejo Municipal, que es algún órgano legislativo, pero son aplicadas a través de nuestra seguridad, es decir, aplicadas a través de nuestra Guardia Nacional, el tránsito, la policía, nuestros fiscales, porque también, bueno, son varias áreas, ¿no? El área de educación, el área de servicios públicos, las transferencias, los servicios públicos y, bueno, muchísimas más de los instrumentos que hay que realizar y de las diferentes necesidades que tenemos que nosotros darle respuesta con el ciudadano alcalde, nuestro próximo alcalde, como lo es el doctor Luis Jaraque. ¿Cuál es el llamado finalmente que le hace Yorley Ortega a los electores para que este 8 de diciembre sepan votar? El llamado a todos nuestros electores es que todos salgan muy temprano, este 8 de diciembre, muy, muy temprano, que puedan ellos estar en los centros de votación y que, bueno, es fácil. Ubican la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela, está arriba y a la izquierda, simple y llanamente le dan con su yemita del dedo, le dan seleccionar todo y ahí automáticamente toma al doctor Luis a voto lista y a los nominales. Es un solo voto que vas a realizar seleccionando todo. Ahí vas a llevar a toda la plancha del Partido Socialista Unido de Venezuela, lógicamente vas a revisar tu ticket que diga todos los candidatos que usted quería que estuvieran ahí en ese papelito y luego introducen en su cajita. Es muy fácil. Pensamos que como son dos elecciones o es para elegir se puede decir que tiene que presionar a nivel de los concejales, a nivel del alcalde. No, esto es selecciona todo lo de su plancha. Son más de 7 partidos que tienen el mismo contenido de la tarjeta del PSUV. Es decir, van todos los candidatos que están en la tarjeta del PSUV, van en el resto de tarjetas, más de 7 tarjetas. Y bueno, el llamado a todos los electores que por su tarjeta preferida hagan su elección, seleccionar todo. Estamos mandando a seleccionar todos nosotros, los chavistas, los revolucionarios, los maduristas, estamos mandando a seleccionar todo. Ese es el único voto, el voto realidad, el voto que va a llevar a nuestros concejales y a nuestro alcalde a esos curules y por supuesto este 8 de diciembre continuará el proceso revolucionario en el municipio de Bolívar. Consideramos que todos debemos garantizarlo, es una línea, tenemos una línea nacional, una línea regional y no podemos permitir perder esa línea municipal. Debe ser todo en el proceso socialista unido de Venezuela, en la revolución. ¿Qué lugares han visitado y qué en especial hay que destacar? Todos estos recorridos que se han hecho por los diferentes lugares, Palotal fue una parroquia muy receptiva, la gente muy consciente, las obras se ven, la gente agradecida por todo el trabajo que se viene dando a través del Poder Popular. Esta parroquia ha sido bendecida con los consejos comunales, ha tenido unas autoridades populares, unas autoridades de la comunidad. Han hecho las obras con mucha eficiencia y eso destaca a la comunidad. Es de destacar parroquia Palotal, es destacar también uno de los barrios importantes como JJ Mora, Ricaute, la gente contenta, agradecida, recibiendo al doctor Luis Jaraque. Es la receptividad que tiene el candidato, tiene una gran aceptación dentro de este colectivo del municipio de Bolívar y bueno, a favor de todo este proceso revolucionario, a favor del proceso que se avecina en el municipio de Bolívar. Bueno, gracias Yorley, feliz día. Igualmente para todos los que nos escucharon, arriba a la izquierda este 8 de diciembre. A nombre de Fundalsur, la Fundación de la Comunidad, RFNNoticias.com presenta Otro Avance Informativo.